hombre enfermo. Cerquita del pueblo se anuncia una fiesta, ella perdida y alegre y no más se queda. Llorarlo será su infierno. Bueno, sos una ley.